Luisa Vecino, que acabo de hablar, la voz que escuchaste recién, y también tenemos hoy a nuestra columnista de educación y género, Roxana Pietronave. Hola, ¿qué tal? Que llegó temprano, llegó. La columna es dentro de un ratito, pero ella ya está acá. Calentando motores ya para su columna en un rato nomás. Y además, así, digamos, viendo que la editorial que elegimos para arrancar el programa de hoy tiene que ver con el tema que vamos a estar trabajando hoy en la columna de educación, que es educación sexual integral. Leímos un extracto de una nota de Luciana Pecker que salió el 3 de julio pasado en Página 12, en las 12, y me gustaba nombrar a la bibliotecaria de la cual habla este chico en la editorial, que va a buscar abrazos a la biblioteca y que se compromete con esta, digamos, idea de la educación sexual integral desde todos los roles en la escuela, que es Susana Ceballos, bibliotecaria del Centro Provincial de Educación Media número 53 de Neuquén. Bueno, así arrancamos. ¿Qué más nos falta presentar del equipo? Ah, muy bien. Del equipo nos falta presentar a nuestro operador técnico, sí, que lo tenemos del otro lado, Fernando Ochoa, ya ahí preparadísimo desde hace un rato. A nuestro musicalizador, que se ha comportado muy bien en el día de la fecha y ha musicalizado nuestro programa, Sebastián Carrera. Dije Sergio Campos, ¿ves? Porque me estaba traicionando mi subconsciente, que habíamos dicho no te nombramos más Sergio y te nombré igual. Bueno, no, era Sebastián Carrera, Romina Segura y Guadalupe Romero, sí, que están ausentes con aviso. Guadalupe, bueno, las dos están estudiando. Tenemos unas compañeras muy estudiosas, así que en este momento están estudiando. Muy bien. ¿Me olvidé de alguien más? No. Bueno, no, y nuestras Las columnistas, que ya acordamos que no las íbamos a presentar cada programa, porque si no, que las presentamos en el programa que viene, porque si no se hace como muy largo la este primer momento. Somos tantas. Sí. Y, a ver, para hablar un poco, ahora te vamos a contar qué hay en el programa de hoy, pero te vamos a compartir una primera incertidumbre que tenemos, porque Facebook ayer nos ha mandado una intimación de que se dio cuenta de que no éramos una persona particular, sino una persona pública, o una empresa, o una causa o comunidad, o alguna otra, digamos, tipo de sujeto, por lo cual teníamos que convertirnos en página, no podíamos. Una persona no se podía llamar Estalla Silencio, básicamente. No sé por qué, si yo quería. Básicamente ese fue el argumento de Facebook. Bueno, a partir de ahora somos una comunidad. Creo que ya lo veníamos haciendo, ¿no? Pero, digo, podés poner me gusta en el perfil. Creemos que mantenemos a todos nuestros amigos y amigas. Si no es así, no es que te borramos. Por favor, poné me gusta y vas a recibir las notificaciones de Estalla Silencio, como siempre. Y a ver, intentemos a ver si la comunicación funciona, si nos pueden escribir las oyentes y los oyentes del otro lado. Seguimos siendo Estalla Silencio. Todo este lío lo hicimos para seguir siendo Estalla Silencio. Por ahí sí, rastreas ahí en nuestro perfil. Hay cosas que no encuentres porque nosotros las hemos perdido en ese... En el éter de la internet. Así es, pero ahí estamos. Está muy bien lo que te dice Paula. Si vos decís, como no soy más amigo de Estalla Silencio, te juramos que no sabemos por qué ocurrió. Ponernos me gusta y ahí estamos comunicadas. Y si no, bueno, como siempre, las otras vías de comunicación, además del Facebook de Estalla Silencio, son el celular, para que nos mandes un mensajito, el 11-15-33-680-099, o el teléfono de línea, que es el 466-6559. Bueno, y ya te veníamos adelantando un poquito, vamos a tener columna de educación hoy, hablando sobre educación sexual integral con Roxy. Tenemos entrevistas telefónicas. Así es, esperamos tener una entrevista telefónica con Nadia Fink, autora de Frida Kahlo para chicos y chicas, y también de Violeta Parra para chicos y chicas, que está por salir dentro de muy poquito, de la editorial Chirimbote y su destada, sí, así que vamos a estar conversando, esperamos, porque estuvimos toda la semana conversando con ella, de que conversábamos en un rato nomás telefónicamente en el programa, esperemos que eso se dé, para estar charlando un poquito sobre esta nueva colección de libros antiprincesas, sí, donde recuperan mujeres contadas para chicos y chicas, ¿no? También vamos a estar en la segunda parte del programa hablando con Nina del FOL de Almirante Brown Esteban Echeverría, que está participando junto a un conjunto de organizaciones y vecinos y vecinas de Guernica de la movilización por la aparición de Diana Colman, que está desaparecida de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón desde el 19 de junio, viene movilizándose. En la última movilización tuvieron, que en realidad fue una difusión y una junta de firmas, tuvieron amenazas de policías. Sí. Así y, que, y en los principios de las movidas también tenían mucha dificultad para que los medios pudieran ingresar también a denunciaban el cerco informativo y todo el rol de la municipalidad. De hecho, el mismo día que recibieron las amenazas, estaba Scioli presentando a la policía local ahí en el distrito. Les habían pedido que no se movilizaran hasta ese punto, comprometiendo una entrevista con Scioli que luego no les dieron. Así que bueno, de este caso vamos a estar hablando en la segunda parte del programa con Nina del FOL. Y tenemos mucha agenda también, porque se inicia la semana que viene, el 14 de julio, el Festival Asterisco, Festival Internacional de Cine LGBTIQ. También tenemos hoy agenda, actividad que ahí sí nomás te vamos a estar presentando, que es la presentación del libro presentando la presentación que se presenta esta noche a las 21 horas en el Transformador de Aedo, el libro Código Rosa de Dayana Belfiori. Vamos a estar escuchando en un ratito algunos audios que hicimos cuando la entrevistamos hace poquito, en abril, el 11 de abril, una entrevista que tuvimos con Dayana desde acá, desde el programa. Y como te habíamos ya anunciado, obviamente la columna de educación con Roxana Pietronave. Música, noticias, agenda. Vamos a un separador y volvemos. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, y para empezar a cumplir un poco con todo lo que prometemos al arranque del programa, ¿qué vamos a escuchar, Luisa? Bien, vamos a escuchar algunas partes de una entrevista que realizamos el 11 de abril. En realidad realizaron Romina y Guadalupe, porque justo era la otra conformación de Estalla Silencio. El 11 de abril a Dayana Belfiori, en ese momento salía a la preventa su libro Código Rosa, relatos sobre abortos. Sí, y como justamente vamos a estar hoy a las 21 horas en el Transformador de Aedo, en la presentación del libro que se hace aquí en el Oeste, queríamos un poco, para presentarte esta agenda, para motivarte, para incentivarte, para entusiasmarte con ir al Transformador, que queda en Caseros al 200, esquina Lavallol, ya te voy tirando toda la data para que vayas tomando nota, queríamos compartirte algunos extractos de esa charla que tuvimos en ese momento. Estamos en comunicación con Dayana Belfiori. Ella es de Rafaela, es poeta, feminista, narradora, pertenece a la Enredadera Colectiva Feminista y ahora hace muy poquito escribió un libro. Nos llegó justamente la promoción del libro Código Rosa, relato sobre aborto, y queríamos entrevistarte. Y un poquito, una de las preguntas que te queríamos hacer era cómo te acercás vos a esta temática del libro. Yo soy activista feminista y hace 10 años que soy activista feminista, y el recorrido tiene que ver con mi pertenencia a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y como parte de la campaña, también soy integrante de Socorristas en Red, que es una red a nivel nacional que acompaña a mujeres que deciden abortar con misoprostol, dándole información adecuada y segura sobre su uso. Y desde ahí, los vínculos que tejemos entre las feministas hicieron que, por supuesto, nos encontráramos en la vida con Las Revueltas, que es una colectiva feminista de la ciudad de Neuquén, y ellas son las que por un lado inician el camino de los socorrismos y por el otro lado me proponen a mí puntualmente la escritura de este libro a partir de testimonios de entrevistas que le realizaron ellas a mujeres que abortaron con misoprostol en la ciudad de Neuquén. Esos testimonios son los que dan cuerpo o son el origen del libro de relatos Código Rosa, relatos sobre abortos, y son ficcionalizaciones de esas entrevistas. Bien, ahí escuchábamos entonces en ese momento la presentación de la entrevista a Dayana Belfiori y un poco ya nos contaba quién era y esas articulaciones que habían permitido que este libro Código Rosa, relato de sobre abortos, cobrara cuerpo, ¿no? Como esas múltiples articulaciones organizacionales. Ahora quiero saber del libro. Que exacto, me, a ver. Muy bien. Quiero saber de qué se trata porque vamos a ir esta noche, el móvil de Estalla Silencio va a estar en la actividad desde las 8, porque si bien a las 9 puntualmente va a arrancar la presentación, desde las 8 se está convocando para que pueda arrancar en horario. ¿De qué se trata el libro? A ver, vamos a escuchar el audio que Dayana nos cuente. Y todo este trabajo muy artesanal que tiene que ver con cuidar a esas mujeres, cuidar los contextos, imaginar escenarios posibles para las ficciones, condensar esas historias de vidas que aparecen en los relatos. Ahí aparece el trabajo de cualquier escritora y escritor, digamos. Y ahí también se tejen o se entrelazan los vínculos entre personales míos, entre el activismo y la escritura. Muy fuertemente, digamos. Para mí, ahora lo estoy pensando así, para mí es un libro que conjuga dos pasiones y dos modos de estar en mi vida, que son el feminismo y la escritura. La escritura de este libro fue todo un desafío para mí, me atravesó porque me llevó un año y medio más o menos construir estos relatos, que no tienen que ver solamente con el tiempo en el que una se pone a escribir, digamos, ¿no? Sino con el tiempo de la documentación, el tiempo para que decanten esas historias, el tiempo para poder imaginar esos escenarios de los que hablaba. Eso es simplemente como, bueno, poder imaginar esas historias y que tengan un cuerpo también diferente al que dan los testimonios crudos, digamos, ¿no? Porque la idea, la apuesta política y militante y activista de las revueltas, cuando me convocan a la escritura de este libro, era justamente generar esto de llevar la realidad del aborto fuera estrictamente del ámbito activista. Por eso la apuesta política a otras expresiones artísticas, ¿no? Ahí escuchábamos entonces a Dayana Belfiori. Ahí me respondía Dayana, que era lo que yo quería. Claro, que quería que vos querías que te contara por qué era ese libro, ¿no? Bueno, y ese libro, como bien contaba ahí Dayana, lo que son ficcionalizaciones de relatos que las socorristas en red, sobre todo las socorristas en Neuquén, han recopilado a partir de acompañamientos que vienen realizando y que le propusieron a Dayana este desafío de convertirlos en una compilación de relatos con ficción, digamos, como así es. Digamos, como darle a esos relatos reales, sí, de alguna manera un giro que tenga que ver con la literatura y con otro modo de acercarse también a otras personas por ahí no tan involucradas con la militancia por el derecho al aborto. Claro, y recordemos que ella es socorrista y integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, entonces hace desde ese lugar también esta recreación de los relatos. Así es, así que vamos a escuchar entonces el último audio que queríamos compartir con ustedes, que tiene un poquito que ver con esto, ¿no? La campaña, estos 10 años de campaña, han instalado el tema del aborto públicamente, eso sin duda, han posibilitado la existencia de socorristas en red y han instalado otros discursos sobre el aborto, digamos. Entonces, me parece que esto que hoy se plasma, por ejemplo, en un libro que puede plasmarse en otras expresiones, no sería posible sin todo ese camino previo recorrido. Claro. Y yo creo que este es otro de los modos de desclandestinizar el aborto. Cuando hablamos de la despenalización social, hablamos de estas producciones también. Uh-huh. Y a mí me parece como una cuestión interesante a resaltar que los relatos que dan forma y dan contenido al libro justamente también le quitan esa carga de drama al que supuestamente o históricamente recae sobre el aborto, digamos, sobre la mujer que aborta, que supuestamente pasa por una instancia traumática o dramática, y los relatos justamente muestran que eso, al menos desde la experiencia de los socorrismos, no estaría pasando, digamos, ¿no? Porque justamente el aborto en buenas condiciones, acompañada y demás, sin la carga de la culpa católica uh-huh. y la moral católica, y sin los riesgos de la clandestinidad, deja de ser una experiencia traumática. Entonces, de eso también da cuenta el libro, digamos. Por más que no sea legal en Argentina, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante cómo esta es una el libro da cuenta de que estamos en una marca de época diferente en relación al aborto. Bien, no me podés decir que después de haber ya está, yo voy. Reconstruido yo... esta entrevista del 11 de abril, recuperado esto que nos contaba Dayana sobre por qué el libro, lo importante de este libro en este momento y en pensar cómo se ha militado y se ha pensado el derecho al aborto, no vas a ir hoy al Transformador. Obvio, pero no solo voy a ir a la presentación del libro, me dijeron que hay algo más, que bien. Hay más propuestas. Por eso tenés que llegar temprano. A ver, desde las 8 nos vamos juntando, te reencontrás con gente. Yo, por ejemplo, me cité con gente que hace rato que no veo, compañeras, así que voy a aprovechar esa previa. Entonces tenés que estar temprano porque a las 8 voy a andar por ahí. Porque además va a haber exposición e intervenciones artísticas. Va a estar la autora del libro, Dayana Belfiori, que la estabas escuchando en los extractos de la entrevista, y después va a haber un cierre musical a cargo de Cecilia Bienati. Esto es, por si no sabes dónde queda el Transformador de Avedo, en Caseros al 200, en la esquina Lavallol. Y estamos haciendo esfuerzos para compartirlos en nuestra página de Facebook, que nos está generando problemitas. Creo que algunos son propios, ¿no?, de capacitación que tenemos que hacer en este tema. Ahí sí parece que se va a compartir el flyer. Igual ya tomaron nota, sí. No hay problema porque ya no sé si existe ya tomar nota. ¿Vos decís que la gente agarra un papel, virome? O que después googlea. Dijeron código rosa y... Veo dónde hay presentaciones. O sea, es más, código Fernando rosa... Fernando Ochoa nos hace que sí con la cabeza. Que... Roxana nos dice que no. Se ve que son dos generaciones, modalidades diferentes. Dos modos vincularse con la agenda con la de eventos de manera distinta. No, y decía que código rosa también se va a estar presentando la semana que viene en el marco de la Jornada de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que es el martes. Después lo chequeo bien y les digo para que aquellos que no puedan ir hoy, pero igual recomiendo que vayan hoy, no es lo mismo Transformador de Aedo que el marco de la Jornada de Sociología. No es por nada. Claramente, yo puedo entrar, yo no soy socióloga. No puede entrar. No puede, pero vamos a pedir carnet de socióloga. El título, tengo que llevar el título. Bueno, se viene la tanda. Ahora ya pude compartirlo en el Facebook. Okay. Después de la tanda te repetimos las vías de comunicación y vamos a estar, en lo posible, con comunicación telefónica con Nadia Fink por la colección Antiprincesas. y sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, te repetimos las vías de comunicación. Bueno, el Facebook, la comunidad Estalla Silencio. Ya compañeros de clase y Pablo Noguera nos dijeron que les gusta, así que por lo menos funciona. Esto está funcionando. Hay como un feedback con la audiencia. También puedes comunicarte esta vez sí al celular, que ahí está, vivito y coleando, funciona, ya lo estamos mirando, que es 11-33-68-0099. Y podés llamar también al teléfono fijo, no en este momento, porque Fernando Ochoa está intentando nuestra comunicación telefónica, pero podés comunicarte con la radio al 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559. Así es. Bueno, te vamos contando un poquito. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién queremos hablar en esta ocasión? Queremos hablar con la autora, con Nadia Fink, que es la autora de un libro que se llama Frida Kahlo para chicas y chicos. Es una coproducción, se dirá, de una nueva editorial. O edición. O una nueva edición, bueno, de una editorial nuevita, que se llama Chirimbote, y de la editorial de la revista Sudestada. Esta sí ya tiene más trayectoria y más años en la publicación. Que se dedica a las antiprincesas, algunas figuras femeninas. Así es. Y la idea de esta editorial y de esta colección es presentar antiprincesas. Y en este caso, la primera antiprincesa que deciden presentar, hacer circular entre niños y niñas, es Frida Kahlo. ¿Sí? Te digo que yo la estuve mirando, en realidad Luisa ya tenía el libro, porque Frida Kahlo es el que ya salió, Violeta Parra está por está salir, ahí. Creemos, estamos, si nos podemos comunicar con, si nos podemos comunicar con Nadia, seguramente ella nos va a dar bien las precisiones de si ya salió, ya está por salir, hasta lo que yo sé estaba ahí listo por salir. Yo ya tengo el de Frida Kahlo porque mi hija lo ha requerido, sí, porque esta cuestión de que los niños y las niñas también manejan el mundo Facebook, ella vio que estaba el de Frida Kahlo, lo pidió, y ya vio que estaba también el de Violeta Parra, ya sabe que va a salir de Violeta Parra y también quiere el de Violeta Parra. Y la idea un poco de estos libros antiprincesas es presentar y mostrar mujeres que de alguna manera sus propias historias de vida rompen con ciertos estereotipos y ciertos prejuicios con respecto a qué es ser mujer en la sociedad actual, y que en muchos casos cuesta encontrar una escritura que se acerque a los niños y sea a las niñas. Sea accesible, claro. Y en ese sentido, digamos, tanto la propuesta, el texto, como las ilustraciones son realmente interesantes y atractivas. Es un libro muy colorido, como la pintura de Frida Kahlo. Tiene ilustraciones de Pitu, que recrea varios de los cuadros de Frida, y ha creado el personaje de Frida también para este libro. Les compartimos un poco lo que dice la contratapa. Dice: decidimos lanzarnos a la aventura de conocer un poco más acerca de grandes mujeres y hombres de nuestra historia. Y empezamos por una de las muchas mujeres que no se conformaron con hacer lo que se esperaba de ellas. Por eso, Frida Kahlo es nuestra primera antiprincesa, o princesa azteca tal vez. Una mujer que lució su cuerpo a pesar de su renguera, que pintó en una tela los momentos más tristes y más felices de su vida, que a pesar de todas sus dolencias físicas, buscó el arte, la alegría y luchó por el bien del mundo, no solo para ella, sino para muchos y muchas más. Bueno, hasta que logremos la comunicación telefónica, no te queremos adelantar todo para después, no. Queremos hablar de esto con Nadia y vamos a seguir intentando. Aprovechamos a decir que Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, o sea que también estamos en la efeméride de su cumpleaños. Así es, ha hace pasado poquito. Hace poquito. Y algo que yo no sabía, digamos, de Frida, que dice que nació en 1907, pero que ella siempre dijo que había nacido en 1910. Porque ese año empezó en su país una gran revolución que hicieron los campesinos, y entonces decidió que ella y el Nuevo México habían nacido juntos. Bueno, parte de lo que te podés encontrar en este libro de la editorial Chirimbote y Sudestada sobre Frida Kahlo.

Seguimos acá en Estalla Silencio. Estábamos escuchando Libre, Atrevida y Loca de Miss Bolivia, Rebeca Lane y Ali Guagua. Bien, bueno, viene bien para la temática de los libros estos antiprincesas, ¿no? De pensar como de mujeres libres, atrevidas y locas. Libres, atrevidas y locas. Bien, Sebastián Carrera, ¿eh? Me gustó el tema. Muy bien, muy bien. No, porque decíamos, bueno, estamos medio complicadas y se nos viene como pasando bloque, así que probablemente será una deuda más de Estalla Silencio con los oyentes. Y está dificultosa la entrevista con Nadia Fink porque ella estaba en Rosario, entonces andaba con algunos problemitas de señal con su teléfono, así que veremos si lo resolvemos ya y si no será en otro momento. Pero viene bien esta idea de que además de Violeta Parra... Y arrancaron con Frida Kahlo, Violeta Parra, que ya está por salir, están pensando en un libro de Juana Azurduy y otro de Alejandra Pizarnik. Esta sería como la primera fase de estas antiprincesas. Así que... Y lo interesante del libro, no, para quienes lo quieran comprar, insisto, ¿no?, que decían también, Roxy decía, ella también lo había comprado y que gustaba y que circulaba. Ella decía, mi hija se lo devoró, dijo, ya me lo leí, llegó el libro a la mañana y yo llegué a la tarde y ella ya había leído el libro, pero que además, hacia el final, tiene una serie de actividades para que los niños y las niñas realicen, vinculadas obviamente con el dibujo y la expresión artística, así que también vale la pena pensarlo, ¿no? En la idea, una se llama El espejo de Frida, ¿sí? Y esta idea de Frida de que si hacía autorretratos, de mirarse tanto en el espejo, de tanto tiempo que tuvo que pasar en la cama por el accidente tan grave que había tenido. Entonces les propone a los niños y las niñas que realicen el autorretrato, ¿sí? También, como justamente estaba dentro de la corriente surrealista, hay otra actividad que tiene que ver con que los niños y las niñas puedan vivenciar justamente qué es esto del surrealismo, que parece que mi hija lo aplica, yo no sabía, Paula me acaba de contar que mi hija aplicaba las actividades. Eso dijo mi hijo cuando lo leyó, que lo llevé el libro prestado, dijo, eso es lo que hace Male, que dibuja así sin pensar, con los ojos cerrados a ver lo que sale. Y ahí está bueno que marca esa contradicción, como que muchos a Frida la ubican dentro del surrealismo, pero que ella plantea que no escribí, digamos, no pintaba sus sueños, sino las realidades que ella vivía. Y por ahí algo interesante que me parece que esta serie de por lo menos estas mujeres, estas antiprincesas, pensando en Frida, pensando en Violeta Parra, pensando en Azurduy y en Alejandra Pizarnik, tiene que ver con pensar con mujeres que se animaron en sus épocas también a ser mujeres diferentes a lo que se les proponía, ¿no? Y ese es el desafío que me parece que esta editorial asume al realizar estos libros. Y esto era un poquito lo que queríamos charlar con Nadia, que lamentablemente... Que lo vamos a hacer seguramente en otro programa. Queríamos preguntarle también porque el libro, digamos, Frida Kahlo, una mujer rebelde, una figura controvertida también en una época de revolución social y de transformaciones también, como que el libro no le escapa a temas complejos, ni a temas sociales y su militancia, ni al tema de el amor libre y la cuestión de la pareja abierta. O sea, explica en términos sencillos, y un poco en alguna entrevista que habíamos leído a Nadia, justamente Nadia decía, no hay que subestimar a los niños y a las niñas, y no hay que preconcebir esta idea de que los chicos ya tienen estos modelos cerrados en su cabeza, sino que también hablarles de otras realidades es parte de no cristalizar determinados modelos, ¿no?, de relación social y de relaciones personales o familiares. Así que la verdad que es interesante. Te leo un cachitito lo que dice Nadia Fink en esa entrevista que vos citabas, Paula, que es una entrevista que salió en la revista Sudestada, de la cual ella además es redactora y editora, ¿no? Dice, nos embarcamos en el desafío de contar historias para chicas y chicos, esas que no siempre se cuentan o que se cuentan a medias, desde un punto de vista que pone a esos seres un poco lejos y un poco inalcanzables. Hablamos de quienes se animaron y corrieron sus propios límites, de quienes intentaron entender el mundo de otra manera, saltar obstáculos y dejar una obra que está más allá de cualquier tiempo. Yo lo conseguí el libro en la librería de las mujeres y también vi otros interesantes también, eso quería compartir, otras ediciones que hicieron, de la edición de las mujeres editoras, creo que se llama. Hay una colección sobre la familia que muestra distintos tipos de familias, pero no como si fuera, la verdad que yo no los leí todos, pero la idea es plantear que exista una historia en el cuento, pero que no sea el eje... una familia con dos mamás o una familia con dos papás, sino de que sea algo que no sea el centro de la historia, que se empiece a naturalizar eso, que bueno, esta familia estaba conformada así, y bueno, me pareció interesante. También hay uno de no quiero ser princesa, quiero ser astronauta, no quiero ser princesa. Bueno, no sé, algunas críticas de algunas feministas he escuchado, pero a mí me parece que introducir estos temas está bueno. O sea, el otro día una compañera mía de trabajo, pero no me acuerdo el nombre, algo así como no quiero ser una princesa rosa o un título así es, que va contando una princesa que se niega a ser princesa rosa y interpela a todos la que le dicen que tiene que... No hay nada más aburrido que ser una princesa rosa. No hay nada más aburrido, pero que termina con una pregunta interesante hacia el final, que me parece que ahí también, ¿no? La pregunta interpela a las niñas. Diciéndoles, ¿y vos querés una princesa rosa? ¿Y vos aún así? No, como una no sé si es el mismo, porque yo recuerdo que fue lo primero que traje a Estalla Silencio cuando me sumé, que vine, leí, o sea, traje un audio de ese cuento de no hay nada más aburrido que ser una princesa rosa, donde además de interpelar a las niñas, también cuando esa niña decide no ser una princesa rosa, interpela a los príncipes, interpela a los niños. Bueno, y entonces, ¿qué va a ser el príncipe azul? Y que también es interesante. Me parece que esto que vos decías de que no es el tema, todos los cuentos que leemos, muchas veces no es el tema central, pero en realidad es como el contexto en el cual se desarrolla el cuento y donde como de ahí de contrabando te meten un montón de modelos, de representaciones, de valores que van haciendo como mella. Entonces, en nuestras conciencias. También había yo me compré uno sobre sexualidad que quizás también ha recibido algunas críticas, pero bueno, pero también se empieza a hablar de esto, como vos decías, del amor libre, o se empieza a hablar del que las relaciones de amor no siempre son heterosexuales. Y bueno, pueden tener algunas cosas que le podemos criticar, pero o que faltan, pero bueno, me parece que hay que rescatar que se está rompiendo con lo tradicional, ¿no? Que hace tiempo ni se veía. Sí. No daba, por supuesto, que la familia era mamá, papá y los hijitos y el perrito. Uh-huh. Claro. Bueno, hay un perrito en esta historia de Frida Kahlo, hay un perrito preguntón también, porque los animales también estaban muy presentes en la pintura de Frida. ¿Dónde conseguir entonces este libro? Los circuitos de distribución de Sudestada, seguramente, digamos, podés acceder en los puestos de diario, como nos decía Rosana. La estación de Moreno yo lo vi, a 70 pesos. Lipibropos, la librería que hay acá en Moreno, no recuerdo exactamente la dirección, pero también los vende. Y bueno, vamos a intentar para otro programa la entrevista con Nadia Fink. Sí. Me estaba acordando cuando ella decía lo de los distintos títulos, bueno, con la editorial Molinos de Viento, que también estuvimos hablando nosotras, que tienen varias propuestas en este sentido de trabajar otros modelos de familia, otras relaciones sociales, iban a estar también, lo tengo en mi cabeza porque quiero ir, del 13 de julio al 1 de agosto en Tecnópolis, en la Feria del Libro ahí, así que ahí también, hablando de literatura, podés conseguir otros. Bien, y si se quedaron con ganas de mirar un poquito más de qué es esto de la editorial Chirimbote, entren a su página de Facebook, ¿sí? Ahí ya está publicitado el libro de Violeta Parra, que se llama Violeta Parra, Viajera del Tiempo, ¿sí? Y dice ahí en su página de Facebook, dicen que la guitarra le quedaba grande, desalineada, caminadora, recicladora y autodidáctica. Tiene todo para ser nuestra segunda antiprincesa, y ahí se la ve en la tapa, también un muy lindo dibujo, porque es Pitu, la ilustración es de Pitu, sí, que también ilustró el de Frida Kahlo. Ya se ve en el Facebook a Violeta Parra con una guitarra muy muy grandota, así que bueno, ahí van a tener también la información de cuando salga a la venta. También lo venden los compañeros de Puente del Sur, la cooperativa de distribución de productos de autogestión y campesinos. Y va circulando por diferentes lugares. Aquí también lo pueden conseguir en las librerías de Moreno. ¿Cómo se llama? Lipibropos. Bien, y atraen a los niños y a las niñas, por lo menos en el testeo previo que hicimos, que eso es muy importante también. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla Silencio. Sí. Bueno, y seguimos compartiendo noticias antes de irnos a la tanda. Estuvimos hablando en la primer parte del programa de la presentación del libro de Dayana Belfiore, Código Rosa, Relatos sobre Aborto. Y bueno, como siempre, tratamos de no abusar porque hay información toda la semana sobre el tema de aborto. Pero esta semana, digamos, desde el fin de semana pasado, estuvo circulando bastante por las redes sociales y salió en algunos medios provinciales y nacionales la situación de una adolescente de 15 años que está internada en Catamarca, en el Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca, por clandestinidad del aborto. O sea, si bien las primeras noticias hablaban, bueno, que incluso se hablaba de que era una chica de 13 y no de 15, y que había, digamos, se había sometido a un aborto clandestino con una curandera, con yuyos que curan el embarazo, como todavía, aunque parezca algo, digamos, extemporáneo, ocurre no solo en las provincias, sino también en Buenos Aires, más allá del avance importante de la difusión del misoprostol y de las formas de aborto seguro, todavía ocurren estas cosas, y es por eso que decimos que para terminar con la morbimortalidad de mujeres, o sea, que las mujeres se enfermen y mueran por este tema, es fundamental y necesario que se legalice el aborto y que todo el sistema de salud dé respuestas oportunas en relación a esta situación. Bueno, esta chica, digamos, había ido a Portezuelo, una localidad a 20 kilómetros de la ciudad donde vivía, con su novio, que también se hablaba de un hombre mayor, era un joven de 21 años, digamos, porque lo primero que se criminalizó era al joven y a la curandera, que seguramente, digo, pero desde una perspectiva, digamos, penalizadora de la situación, y es necesario poner la pregunta de qué pasa, quién está obligando a que las chicas recurran a estos métodos de aborto. Bueno, la chica fue, tomó unos yuyos y en este momento está con un cuadro grave de septicemia, una infección generalizada, peleando por su vida en la terapia intensiva, en un coma inducido y con un muy mal pronóstico, según dice Mónica Salazar, la directora del Hospital de Niños. Y esto ocurre en Catamarca, una provincia que tampoco adoptó su protocolo a lo que planteó la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, y que tampoco esta nueva guía de la que empezamos a hablar y que vamos a abordar con profundidad en el programa que viene. Programa que viene, en nuestra columna El Silencio No Es Salud, sobre la nueva guía de interrupción legal del embarazo que sacó el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, hay muchos lugares donde esto no llega y lamentablemente estamos teniendo que lamentar, o sea, el riesgo absoluto de vida de esta niña internada en Catamarca. Así es. Bueno, funciona nuestra página de Facebook sin problema, porque ya Andrea Herrera nos dice: recomiendo la película de Frida, protagonizada por Salma Hayek. Hayek, sí, ay, sí, perdón, sí, es Hayek. Mi pronunciación. Y también cuando compartimos la presentación del libro Código Rosa, y Sabrina Grob dice: genias, las rosas del oeste las esperamos con mucho amor, cariño para ustedes. Ay, muy bien, muy bien, no estamos solas entonces. No estamos solas, y este nuevo invento de Facebook funciona ahí, digo. Sí, sí, igual estamos ahí sufriendo. Vamos a ver si podemos compartir también lo de la colección de antiprincesas. Ahora, en la tanda, denos tiempo, paso a paso. Por ahí llega con un poquito de delay, ¿vieron? Terminó el programa y siguen subiendo cosas al Facebook, pero bueno. Otra noticia un poco lamentable, pero que en realidad también está sirviendo de denuncia en relación al tema aborto, es que el Hospital Iturraspe, uno que se hizo famoso en Santa Fe por haber sido donde murió Ana María Acevedo hace muchos años, que debió haber recibido un aborto no punible porque ya estaba enferma de cáncer, cuando, digamos, y haciendo un tratamiento cuando se descubrió su embarazo, y los médicos le negaron el acceso a ese tratamiento. Murió ella y luego, digamos, también la niña que lleva en su vientre también falleció cuando ella muere. Y este mismo hospital se ha vuelto a hacer famoso, o a salir en los medios, porque todo su servicio de tocoginecología se declaró objetor de conciencia, incluido el jefe del servicio, y fue a raíz de un caso que hay un consejo de la comunidad del hospital que ha dado una conferencia de prensa y denunció que el servicio no intervino en este caso y y que se declaró objetor de conciencia, pero por suerte sí pudo prosperar la situación porque el director del hospital, asumiendo la responsabilidad que le toca, que es que cuando los servicios y su jefe de servicio no intervienen, tienen que garantizar el acceso a ese derecho, se pudo poner al frente y fue otro médico del hospital quien resolvió la situación. Ahí sigue una discusión, recuerdo Zulema Palma y recuerdo la conversación con ella y lo que venimos charlando ya hace un tiempo, que es, bueno, ¿es posible que seas jefe de un servicio declarándote objetor de conciencia? Digo, ahí hay algo también para pensar con respecto a los nombramientos de ciertos cargos que suponen ciertas responsabilidades de gestión, si se quiere. Bueno, ahí no se puede, flaco, qué sé yo. Si sos objetor de conciencia, no podrás ser jefe del servicio, quizás. Eso es lo que el Consejo de la Comunidad reclamó en esta conferencia de prensa, que el jefe del servicio, digamos, renuncie. Y se nombre a alguien que no sea objetor de conciencia. Y que se nombre alguien que no sea objetor de conciencia. Y también hay algunas, como en Santa Fe sí existe el registro de objetor de conciencia, también hay irregularidades en respecto a algunas personas que no se habían inscripto en el registro en el momento oportuno, sino que lo hacían ahora frente a un caso puntual. Así que bueno, nos vamos a la tanda porque ya nos corre el reloj y seguimos después de ella con más Estalla Silencio. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 Sábado Gris. Todos los sábados están siendo gris, porque a mí me parece que yo todos los sábados digo, qué sábado gris, qué sábado frío. Me parece que me estoy poniendo, o los sábados son así siempre, o yo me estoy poniendo así como muy monotemática con el clima. Pero son los mejores días para escuchar radio, para quedarse en casa, hasta las 3, porque mirá que después te vamos a tirar toda la agenda que tenés. Todo lo que tenés para hacer. Hasta las 3, hace fiaca, escucha Estalla Silencio y mándanos mensajitos. Como hizo nuestra queridísima compañera Romina. Romy dice, lindas, las estamos escuchando, el musicalizador y yo. Quiero el libro, dice, de Nadia. Nos quedamos con ganas de escuchar la entrevista. Y quiero decir que nosotras nos comunicamos con Nadia Fink con mensajito de texto, que ahí sí nos comunicamos sin problema. Nadia está en Rosario, en una actividad, en un barrio, probablemente con problemas de señal. Ya quedamos que el sábado que viene nos comunicamos con ella a un teléfono fijo, así que te quedás con ganas de la entrevista. Perfecto, el sábado que viene nos vas a escuchar entonces por eso. Bien, y ahora estamos en columna de educación y género con nuestra columnista especial, Roxy. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar diciendo que, bueno, que ya estamos a más de un mes de la marcha, de la multitudinaria marcha del 3 de junio, y una de las cosas que se leyó en el documento en el Congreso ese día, se habló de la plena instrumentación de ESI, que se cumpla esa ley que yo ya dije en varias oportunidades que es una de las más incumplidas de nuestro país. Y pensé también todas las dudas y todas las dificultades que hay para aplicarlo en la escuela, ¿no? Digamos. Bien, si hay algún desprevenido o desprevenida, ESI es Educación Sexual Integral. Hay una ley que crea el programa de Educación Sexual Integral y el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de acceder a la educación sexual integral, ¿no? Sí. Exactamente, en todas las instituciones educativas, privada o pública. Y desde el 2006. Desde el 2006, sí, ya o 9 años. O sea, vamos a cumplir los 10 años de la ley. Sí, o sea, no estamos hablando de una ley que se sancionó el año pasado o hace 2 años y uno puede poner, bueno, sí, la verdad, que con lo que cuesta, que simplemente. Estamos hablando de una ley que se sancionó hace, ¿cuánto dijimos? 9 años. Bueno, y pasa poco, ¿eh? Bueno, las que transitamos el sistema educativo debemos decir que pasa muy poco con respecto a la ley de educación sexual. Y los que tenemos hijos en el sistema educativo, digo, a ver, que algún oyente nos cuente alguna experiencia en las escuelas de sus hijos, con hijas, con que esté vinculada, sí, ¿no? Hay mucho desconocimiento también de las docentes y los docentes acerca de los materiales que existen, que hay, que en realidad, bueno, no es por cuestión de responsabilizarlos a ellos y a ellas, sino de ver que no baja, o sea, no hay una decisión de implementación de la ley. Pero como en otras cosas, también no es cualquier tema y también hay resistencias. Yo soy muy crítica al respecto de eso, pero no por eso no por eso tiro abajo la ley de educación sexual integral, porque tiene tiene perspectiva de género, se habla de diversidad sexual. Se amplía el concepto de sexualidad, se intenta romper con el paradigma biologicista, y eso no es poco. Sí, lo que pasa, pero lo que pasa es que tiene que ver con todavía las docentes, y me incluyo porque no estoy exenta de eso, todavía muchas veces necesitamos el instructivo, queremos el instructivo, a ver, bueno, tenemos que dar educación sexual integral, bueno, a ver, quiero la receta. Y en esto quiero bien los pasos a seguir. Punto uno, punto dos. Bueno, no. Esto nos compromete un poco más, porque nos habla de hablar de nosotras mismas y de nosotros mismos, de nuestra propia sexualidad, de los prejuicios. Y yo quería compartir con ustedes una reflexión acerca de los mitos del amor romántico y de cómo eso se mete en la escuela, sobre todo en secundaria. Bueno, en primaria también, ¿no? Yo trabajo en primaria, pero en todos los niveles, y que me parece que empezar a hablar de esto, de empezar a socializar el material que hay, me parece que, bueno, que abre un camino. Y para empezar, me remitía a datos que, bueno, que ya todos conocemos, de que muere una mujer en el momento que lo escribí, cada 30 horas, creo que es, lamentablemente, creo que mueren mujeres cada menos horas, digamos, menos de 30, por los datos que se estuvieron manejando últimamente. Sí, recordemos que esa estadística es de la Casa del Encuentro, que se maneja con los femicidios que se difunden mediáticamente. Sí, cada 28 también se dice. Que en general estas muertes son anunciadas porque fueron asesinadas por hombres contra los cuales sus víctimas ya habían presentado denuncias, o los agresores incluso tenían una orden de exclusión. La mayoría de las mujeres asesinadas son asesinadas por sus parejas o por exparejas. Más de la mitad de los homicidios se llevaron a cabo en el hogar de la víctima, del victimario en el hogar compartido. Esto indica que hay dispositivos que están fallando. No hay suficientes políticas públicas integrales. Pero, ¿quiénes? ¿Cómo explican o se habla de esta inseguridad, entre muchas comillas, que sufren las mujeres, donde el propio hogar es más peligroso que la calle? La violencia de género es un problema social, de salud pública y de derechos humanos. No podemos seguir sosteniendo que se trata de casos aislados, amores pasionales o locura. Es la consecuencia que la sociedad patriarcal nos impone. La desigualdad es el origen de la violencia. Los mitos sobre la sexualidad y el amor romántico influyen en nuestra manera de entender las relaciones y pueden llevarnos a aceptar, a minimizar, a tolerar cualquier conducta a nuestra pareja, incluso las que nos lastiman, por temor a fracasar o a no cumplir con estos mandatos y expectativas. Pero este amor no es amor, es dependencia, es necesidad, es miedo a la soledad, es masoquismo, pero no es amor. El romanticismo patriarcal es un mecanismo cultural para perpetuar el patriarcado. Se ama desde el concepto de propiedad privada y desde la base de desigualdad entre hombres y mujeres. El amor romántico es una herramienta de control social. Nos enseñan en las películas, en los cuentos, en las novelas, en las series de televisión, que las chicas de los héroes esperan con paciencia, los adoran y los cuidan, y están disponibles para entregarse al amor cuando ellos tengan tiempo. A través de estos mitos se refuerzan roles estereotipados. A ellas les toca ser pasivas, delicadas, frágiles e incondicionales, mientras que de ellos se espera que tomen la iniciativa, sean activos, protectores, dominantes y no demuestren sus sentimientos. Las mujeres encontraremos un príncipe azul que nos rescate y nos proteja. El final feliz, el matrimonio heterosexual y la maternidad como único proyecto de vida. En cambio, los hombres no lloran y son el sostén económico del hogar. A las mujeres nos han enseñado a amar la libertad del hombre, no la nuestra propia. Estos mandatos los aprendemos desde la infancia, en las relaciones familiares, en los mensajes de los cuentos, en las canciones, en las publicidades, en los medios de comunicación. Lo aprendemos en la escuela. Y así terminamos naturalizando las relaciones violentas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede intervenir la escuela? Como docentes, ¿cómo podemos conseguir romper con la base de la violencia? Y bueno, desde hace 9 años tenemos esta ley que nos abre un camino, pero que, como ya dijimos, falta mucho. Pero dentro del Programa Nacional de Educación Sexual Integral se abordan estos ejes a trabajar en todos los niveles. Desarmar estereotipos de género desde la primera infancia. Promover vínculos igualitarios. Y repensar los roles asignados tradicionalmente a varones y mujeres. Esto se puede trabajar desde el nivel inicial en primaria, transversalmente, que bueno, acá vuelvo al instructivo que queremos las docentes, no, la idea es empezar a tomar conciencia de lo que es trabajar transversalmente y que todo el tiempo estamos hablando de sexualidad. A partir del 2010 salió el cuadernillo de ESI de secundaria y en el 2012 creo que el de la parte 2. Ahí se trabaja, hay un taller específico que trabaja para trabajar con adolescentes los noviazgos violentos. Esto supone en primera medida derribar mitos sobre la sexualidad y el amor romántico, lo que venía diciendo. Y como comentabas, Paula, al principio en la editorial, abre un espacio de diálogo con los adolescentes y hace circular la palabra, y creo que Luciana Pecker dice que es lo más subversivo que tiene la ley en esto. Y estos mitos por ejemplo, tienen que ver con esta cuestión que siempre no, no, nos machacaron la cabeza de chicas a las mujeres, de la media naranja, ¿no? Este es uno de los mitos que hay que conversar mucho con las adolescentes y con los adolescentes, digamos. Que se cree que hay una pareja ideal, que para cada persona está predestinada otra, que no hay elección posible, que esto, y esto puede llevar a una tolerancia excesiva y fortalece la idea de que somos incompletas, ¿no? Que hasta que no encontramos un gran amor, estamos perdidas, digamos. Y es cierto que, bueno, una pareja, es cierto que el amor existe, ¿no? Obviamente, no es que esté en contra del amor. Es cierto que el amor existe y que nos puede complementar, pero tenemos que partir de que cada persona es única, completa y reemplazable. Y eso trabajarlo mucho con los pibes y con las pibas en la escuela. El tema de el otro mito es fueron felices y comieron perdices, es el final feliz de los cuentos, donde refuerza la idea de que tenemos un verdadero amor para toda la vida, donde la mujer deberá aceptar y aguantar todo en nombre de ese gran amor, y eso lo vimos en las novelas. Esperalo, o si el hombre la dejaba, terminaba en un convento. Bueno, ay, no me acordaba. Eso revela mi edad, me parece. No me acordaba. No, pero lo del convento, mira que lo reciclaron hace poquito, volvió al convento. Quédate tranquila. Y después tenemos otro mito, sí, el de, bueno, y este es clave, ¿no? Me parece que este es clave para trabajar con los chicos y las chicas, el mito mucho poquito nada, que es el mito de los celos, digamos. Que los celos son un signo de amor y muchos chicos para trabajar con chicos y con grandes también, porque sí, no es una cuestión de adolescencia nada más. Empieza ahí, por eso está bueno atacarlo, ¿no? En ese momento. Que los celos son una demostración de amor y se justifica para comportamientos controladores, represivos y en ocasiones violentos. El respeto y la confianza en sí mismo y hacia otra persona sí son un signo de amor. Como docentes necesitamos reflexionar sobre cuántos de estos mitos tenemos nosotras internalizadas. Nosotras nos atraviesan. Claro. Concientizarnos, ser críticos, críticas y trabajar para promover las relaciones igualitarias en que las diferencias sirvan para enriquecernos mutuamente y no para someternos unos a otros. Es esencial empoderar a las mujeres para que no vivamos sujetas al amor y también enseñar a los hombres a gestionar sus emociones para que puedan controlar su ira, su impotencia, su rabia y su miedo y para que entiendan que las mujeres no somos objetos personales, sino compañeras de vida. Y bueno, un ejercicio para educadores y educadoras es darnos cuenta cuántos de estos mitos hemos creído en algún momento. O quizás lo sentimos. Quizás tenemos contradicciones y de un día para otro, porque salga la ley de educación sexual integral, no vamos a ser todas mujeres maestras con perspectiva de género en todos lados, pero digamos, empezar a darnos cuenta. ¿Qué línea le estamos bajando a los chicos y a las chicas cuando enseñamos, no? Sí, yo digo por ahí y pensaba al principio cuando No. Adelante. Que una de las trabas me parece más grande de por qué no pasa la ley de educación sexual integral en las escuelas tiene que ver como con dos cuestiones. Una cuestión es lo personal, esto de que no podemos, muchas de estas cosas que aparecen del amor romántico, del celo y la posesión como parte de esa relación, han sido constitutivas de nuestras personalidades. Digo, romper con eso nos ha llevado a todos, muchos años de trabajo, de no querer hacer eso, no repetir eso. Y por otro lado, algo que yo sí tengo que decir porque trabajo en formación docente, que es que no se hace casi nada en la formación docente para que estos futuros docentes, digo, por ejemplo, los diseños curriculares del profesorado de educación primaria y de educación inicial, educación física, fueron reformados en el año 2007. La ley de educación sexual integral ya estaba vigente. No hay ningún espacio pensado en la formación inicial de los docentes que trabaje estas cuestiones. Entonces, después ahí nosotros responsabilizamos a las docentes, le decimos, che, las docentes no leen el cuadernillo, no hacen sé qué, pero tampoco hubo alguna instancia en esa preparación inicial que ponga en discusión aquello con lo que fuimos formadas, aquella construcción de nuestra subjetividad, nuestro modo de vincularnos con otros, con otras. Entonces, cuando no hay nada de eso, también después de mandarle al docente que lo haga, es como muy difícil. Yo no quiero salvar a las maestras, ni a las maestros, profesoras, ni a los maestros, pero hay pocos maestros varones. Sí, pero Digo, es una carrera también feminizada, obviamente, y que también hay que poner en discusión por qué es altamente feminizada y por qué se liga tanto a la idea del cuidado, bueno, como cuidado femenino. Tiene también, que hacer, ¿no?, ruido que si esto es una ley y tiene que hacer ruido que no haya en la formación docente, tendría que, no sé si es una materia, porque... Pero por lo menos. Si no, queda como esta cuestión de trabajarlo aisladamente. Y el tema de la transversalidad cuesta un montón. Está bien, pero digo, si vos no lo tenés en la formación inicial, ni siquiera en una materia, en un taller, en qué sé yo, no lo vas a trabajar. No, por supuesto. Pues no sabés cómo trabajarlo, digo. Y yo pensando esto, digo, yo el otro día, nada, un comentario tonto, pero digo, no sé qué dije, que estábamos hablando y dije algo así como, no se revisan los mensajes de los otros. Así como una afirmación así. Y me miraron y abrieron los ojos grandes, estudiantes de profesorado, y yo me dije, no se revisan. Estamos de acuerdo, ¿no? Y me hicieron un sí como diciendo, bueno, sí, porque lo decís vos, pero no, digo, y ahí es como, bueno, hay que desarmar como todas esas cuestiones que son pequeñas, que son casi microscópicas, que pasan desapercibidas y que son las que naturalizan relaciones de dominación y de poder, ¿no? Y que no se necesita de un especialista o como se creía antes, ni del médico, ni de... A ver, cuando en la nota de Luciana Pecker, que se las recomiendo, cuando ella recupera esto de la bibliotecaria... que esta chica solamente con hablar, con escucharlo, con sacar el tema, con hablar de, bueno, de estos mitos, por ejemplo, sobre del amor romántico, una chica, digamos, termina contando que se termina dando cuenta que es violentada por el novio, porque quizás probablemente haya vivido violencia, no sé, digamos, hipotéticamente, pero es la realidad de muchas mujeres, hayan vivido la violencia de sus padres. Y entonces empiezan a naturalizar y bueno, y se encuentran con un novio que las controla, que las minim, que ella contaba que el novio le decía, a vos no te da la cabeza, y la rebajaba, y ella dice llorando, yo me lo creí. Y realmente esta chica termina dejando a esa persona que la violentaba y termina contenida, solo porque la bibliotecaria tomó la iniciativa de abrir un espacio para escuchar a los chicos. Y era, en realidad, fue una iniciativa de ella para trabajar en las horas libres que tenían los pibes y las, que al principio dice que los chicos decían, no, tenemos hora libre, nos queremos ir. Pero cuando conocieron el espacio, se querían quedar. Porque, y ella misma habla de que hay como un estereotipo del adolescente que no le importa nada, que realmente la gente que labura con adolescentes y se conecta con ellos desde el afecto, no te puede decir nunca eso. Pero y además me parece que, un poco en ese sentido, yo también hablaba del rol de los adultos. Saquemos docente, padres, en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿no? Pero muchas veces cuando hay quejas sobre la forma de ser de los adolescentes, esos adolescentes no salieron de un huevo. O sea, se crían en nuestra sociedad, hay algo que trabajar y me parece que esta cuestión de poder pensarlo en primera persona, yo no lo digo para buscar culpables, me parece que justamente hay una dificultad, hay un obstáculo ahí y que no se va a resolver en la medida que no asumamos que nos atraviesa a todos y a todas, que pensemos que con los cuentos que fuimos criadas todas y todos, que el mensaje de los medios de comunicación, que las cuestiones que muchas veces heredamos de nuestros modelos familiares, que todo eso nos atraviesa, entonces que también hay que asumir una actitud activa, además de tener una ley, porque siempre hablamos, las leyes solas no resuelven. Hay que aceptar ese desafío, que me parece que tiene que ver, porque, digo, probablemente como maestra, como maestro, como desde cualquier lugar donde nos encontremos, haya cosas que no nos hayamos preguntado y que asumamos que sin querer a veces transmitimos, que creo que con la educación sexual pasaba mucho esto. Es la profe de biología, los que saben del tema, como decían los especialistas. Yo trabajo en un centro de salud y muchas veces se viene a pedir como al centro de salud la charla sobre educación sexual. Y la realidad es que lo que se necesita dentro de las escuelas son referentes que estén cotidianamente con los pibes, que está buenísimo que una vez vaya al centro de salud, dos veces, las que se pueda. Pero que quien va a poder escuchar una situación de violencia, una situación de abuso, una situación de un noviazgo o una elección sexual diferente, va a ser el que tiene un vínculo con el pibe. Que hablar de educación sexual, como decía la editorial, es hablar de vínculos y es hablar de abrazos y es hablar de muchas de estas cosas. Sí, y esta es una cuestión que las docentes y los docentes tienen que empezar a, digamos, a entender que no es solamente hablar de sexo, porque parece que, bueno, está bien, parece que por un lado tenemos la gente que no quiere saber nada del tema, por el otro lado tenemos la gente que se siente más progre y y la sexualidad es más que la genitalidad, pero me quedo ahí. Pero no quiero hablar de este tema porque no, esto no es educación sexual y quieren el profe de biología. El abrazo que le daba la bibliotecaria a este chico que lo necesitaba, en el caso de una adolescente que murió su amiga y que ella contaba cómo los medios decían que se mató por lesbiana y ella quería explicar, no se mató por lesbiana, no se mató por ser lesbiana, era lesbiana, pero lo que la mató a la chica, la que la llevó al suicidio, fue el rechazo de la sociedad, no por ser lesbiana. Y eso es una cosa que pareciera que se repite en una sala de profesores, de profesoras, como si nada. También hay trabajar estos temas remueve tu propia vida y la verdad, lamentablemente, también debe haber profesoras víctimas de violencia y que esto les cueste llevar, porque estudiado, que, o sea, hay claro. Estadísticas sobre la incidencia de la violencia de género en el sector docente, o sea, además de esta feminización que obviamente va a decantar en mayores índices en el sector, pero que hay muchas, con lo cual sí, también... lo que decía Luisa sobre los mensajes y el control, yo muchas veces escucho esta cuestión de yo le reviso todo a mi marido, yo lo escuché muchas veces, sí. Eso digamos como... esa inseguridad y eso... Además eso naturalizado, porque naturalizado. Lo que yo digo de los ojos grandes de las estudiantes cuando yo lo daba como por hecho, no se revisan los estudiantes, me diciendo... ¿Cómo que no se revisan? Miraban como... Bueno, no se cuenta. Tiene que ver con, claro, pero tiene que ver con haber naturalizado que ese es el modo de vincularte con otros. Y ahí es donde se hace como complejo poder desarmarlo. Yo también a veces siempre cuento que en la instancia de estudiar, por ejemplo, para muchas mujeres... que se encuentran en relaciones complicadas, que podemos decir relaciones donde está cruzada por la violencia, el llegar a la formación docente, llegar a estudiar, es un modo también de poder escapar y desarmar ese entramado. Pero bueno, no es tan fácil después poner en acción ahí eso en estrategias didácticas que le tienen una soga a otro. Digo, ahí me parece que... Ahí está el instructivo que digo, más allá de que en un montón de ámbitos se busca la receta o la forma, me parece que las herramientas para trabajar esto... es lo que las capacitaciones, algunas que existen, pueden ser cuestionadas o no, pero que existen sí. Algunos espacios, y otros que evidentemente faltan. ¿Mm? Y que bueno, no sé, que deberían ser una preocupación también de los proyectos institucionales de las escuelas. O sea, eso sobre todo, que la salida no es individual, es colectiva. El proyecto tiene que ser institucional. Tiene que ser un trabajo conjunto, porque... porque una como docente también se tiene que sentir respaldada de tocar ciertos temas y de que no por el temor a los padres, como está ese temor, parece de que no, mejor no nos metamos en problemas. No, poder dar respuesta no es lo mismo que la institución dé la respuesta a una familia muy católica o que tenga alguna religión que le haga ruido algo. Bueno, pero si como institución damos una respuesta explicando... porque la ley está más que fundamentada, tenemos esa garantía, digamos, esa protección, pero bueno, es cuestión de... es difícil porque tiene que ver con esas cosas propias de la sexualidad de cada uno, uh-huh. pero bueno, esto a mí me encantó lo de la nota, los abrazos, y me hizo pensar en esta cuestión... que a veces pareciera que los profesores, bueno, más en el primario, los profesores de educación física tratan de no tocar a los chicos o de no tocarlas a las nenas, menos a las nenas. Y no sé cómo será en el secundario, pero ahí como siempre está puesto como, si ven un profesor abrazando a una chica, no va a estar bien visto. Pero yo digo, detrás de eso, detrás de esa idea de que si a mí me ven abrazando una nena... nadie va a pensar mal de mí. Y, en cambio, si un maestro lo hace, van a dudar. Yo pensaba, detrás de eso hay un concepto súper machista, de que yo por ser mujer voy a tener mi instinto maternal y no le voy a hacer nada. Y él por ser profesor varón va a tener impulsos sexuales irrefrenables que una docente... Que una niña le va a provocar. Qué fallido que tuve. Ningún psicoanalista escuchando, ¿no? No creo. Bueno, eso digo, también ¿no? es una matriz cultural que opera. Igual, ojo, porque tampoco es cuestión...

que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, qué grande. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. En este caso ya estamos en comunicación telefónica con Nina del FOL de Esteban Echeverría Almirante Brown para que nos cuente un poco la situación que es, digamos, por la desaparición de Diana Colman, una joven de 25 años que desde el 19 de junio la están buscando sus familiares, vecinos, vecinas de Guernica y varias organizaciones que están acompañando, como en este caso el FOL. ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo estás? Te saludamos desde Estalla Silencio. Hola, sí, todo bien. Bueno, te agradecemos mucho este contacto. Decíamos al principio del programa que es un caso que, digamos, a 15 días de ni una menos, estamos teniendo que lamentar la desaparición de una joven en Guernica y que estaba teniendo mucho cerco informativo, o sea, mucha dificultad de que esto se difunda. Así que por ahí lo primero que te contamos es que nos hagas un resumencito del caso, la información que se tiene hasta el momento y cuáles son las acciones que se desarrollaron desde las organizaciones. Bueno, sí, desde que Diana desapareció el 19 de junio, se hicieron varias actividades. La primera fue el 27, que los familiares y algunas organizaciones más cercanas cortaron la ruta ahí en Guernica. Bueno, después, nada, sin que nadie, o sea, sin ninguna respuesta del municipio ni de nadie. Bueno, después se convocó ya el día 29 de junio también para hacer una movilización al municipio y a la fiscalía. Bueno, donde ahí movilizamos al municipio también sin ninguna respuesta. Después fuimos a la fiscalía, donde nos atendió la fiscal, que nos dijo, la fiscal Cristina Laroca, bueno, que nos dijo que no sabía nada del caso, que recién ese día se estaba enterando porque estaba de vacaciones. Bueno, eso, nos dijo, bueno, ahí que eso, que recién después de 12 días se estaban enterando del caso, cuando la familia ya había salido a denunciar desde el segundo día desaparecida. Bueno, después el 3 el viernes de julio, pasado, sí. Claro, también se hizo otra movilización. En realidad, nos concentramos y bueno, ahí ya sabíamos que Scioli iba a estar en Guernica, iba a estar presentando la nueva policía. Bueno, la cosa es que Scioli amenazó diciendo de que si nosotros cortábamos o movilizábamos no iba a atender a la mamá, a los familiares. Entonces, bueno, los familiares decidieron que no cortemos, que no movilicemos porque querían ser atendidos, ¿no?, por Scioli, que justo estaba en el municipio. La cosa es que, bueno, decidimos no cortar y nos quedamos ahí volanteando en cada esquina. No la atendió Scioli, solo la recibió, la cruzó 5 minutos y la mamá lo único que pudo hacer es entregarle un petitorio. Y bueno, y después desde ahí, desde ese día, bueno, la recibieron ese día el secretario de seguridad que le dijeron que tenían que esperar hasta el 15, donde iban a ver cómo iba el tema judicial. Y bueno, la familia está esperando hasta el 15 para ver qué le dice, a ver cómo va como va el caso en lo judicial. Y ese día, Nina, es que también se produjeron amenazas hacia una de la de las manifestantes, de las que estaban difundiendo el caso. Sí, ese mismo 3 que estuvimos ahí en la plaza volanteando y ahí agitando ahí en la plaza, una compañera que estaba ahí volanteando a los autos, un patrullero, no sé, le dijo directamente, vos querés desaparecer como tu amiga, sí, directamente. Y bueno, en ese momento no nos enteramos porque la compañera no dijo nada. Después parece que en una reunión, en la que yo no estuve, la compañera lo contó ahí a las organizaciones y parece que ahí mientras estaban reunidos apareció el mismo policía diciendo, no sé, algo así como ahora vengo. Los compañeros, ahí la compañera lo reconoció que era ese mismo policía que la había amenazado. Lo siguieron y entró a la al comando ahí enfrente de la municipalidad. Eso, después de esa amenaza, digamos, los familiares ya medio que estaban con miedo por ello y por las organizaciones que lo estamos acompañando, ¿no? Que también leímos ahí en algunos de los comunicados que también hubo móviles en la puerta del Centro Cultural Los Otros, gente sacando fotos, o sea, como toda una cantidad de acciones de intimidación, como vos decís, que lo que busca es desmovilizar. ¿Qué se proponen como conjunto de organizaciones justamente frente a esto? ¿Cómo contener a los familiares y cómo seguir adelante con esta lucha? Y no, más que nada seguir acompañando, digamos, por más que, qué sé yo. Sabemos que todo eso, el tema de las amenazas, es para darnos miedo, para que abandonemos, para que dejemos así todo como está. Y no sé, nosotros como organización vamos a seguir apoyando a la familia en todo lo que decían hacer ellos. Si hay que movilizar de nuevo, vamos a movilizar, vamos a seguir hasta que aparezca, hasta que haya alguna novedad, porque la verdad es que no se sabe nada de esta chica, de Diana, y no sé. Nina, una pregunta. Vos decías que el 15 ahora de julio que hay una reunión con la fiscalía, con... Claro. Uh-huh. Sí, que le van a decir a ver cómo va la investigación. Porque se lo está investigando a la expareja, que fue el último que estuvo con ella. Se le había secuestrado la camioneta, ahora el celular de él. Se lo está investigando a él. Bien, ¿y ese 15 ustedes van a movilizar? ¿Hay alguna convocatoria? ¿Están pensando luego de eso ver cómo siguen? ¿Cómo viene ese acompañamiento hacia la familia? No, el 15 irá a la familia y después hay una posible movilización el día 19. Cuando se cumple un mes de la desaparición de Diana. Uh-huh. Pero igual... Todavía no está confirmado, pero digamos que sería el próximo paso. Claro, claro, con un entramado muy complejo además, ¿no? Como el municipio, la policía, la justicia que una... Claro, que en realidad hay una fiscalía de turno, digo, el argumento de que la fiscal estaba de vacaciones, como que no cabe. Hay una fiscalía de turno, toma el caso, o sea, dos cositas que te quería preguntar de lo legal, si sabes, si se presentó la denuncia de las amenazas, si se hizo formalmente esa denuncia de las amenazas que sufrieron el 3 de julio, y si esta expareja de Diana ya declaró. El tema de las amenazas, no sé, la verdad que no sé, si supongo que sí, que las compañeras habrán hecho la denuncia. Y después el tipo este, sí, había declarado, dijo, que, bueno, él la llevó, la dejó en la ruta y después que no la vio más, digamos. Eso fue lo que dijo, que la llevó, la dejó y después no tuvo más novedades de ella. Pero tampoco, digamos, tiene mucho interés en las movilizaciones, no estaba, o sea, es como todo muy sospechoso de su parte. Bueno, Nina, te agradecemos mucho este contacto telefónico, poder darle seguimiento al caso. Esperemos que no se llegue al 19 con esa movilización y que Diana aparezca. Que esté bien. Y por último, por ahí eso, como organización ustedes, digamos que también trabajan y trabajan la cuestión de género, integrando la campaña nacional contra las violencias. Una última reflexión sobre el Ni Una Menos, ¿no? Como que ¿qué desafíos o qué tareas hay por delante para que eso no sea solo una consigna y que no tengamos que seguir nombrando a las mujeres que desaparecen o que son asesinadas por femicidios? Y bueno, digamos, eso Ni Una Menos fue para muchas fue solo una propaganda, digamos, electoral, que todos, digamos, se pusieron el cartelito y, qué sé yo, pura hipocresía. Ya mismo Scioli, en ese día que tenía que atenderla a la mamá, se hizo el boludo, agarró, se subió a su helicóptero y le importó todo, nada. Y no sé, nosotros desde las organizaciones vamos a seguir acompañando porque sabemos que que depende de nosotros, que esto, la lucha porque no haya ninguna mujer más muerta, ninguna mujer más desaparecida, o sea, eso, qué sé yo. Hay que darla todos los días, no solo. Claro. En una concentración. Bueno, muchísimas gracias, Nina, por este contacto y contá con el programa. Cuenten el conjunto de organizaciones que vienen difundiendo y dando la lucha por la aparición de Diana Colman. Cuenten con el programa para seguir difundiendo próximas acciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Nina. FOL es el Frente de Organizaciones en Lucha. También están participando de estas convocatorias vecinos de Guernica, la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, Infancia Robada, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fogoneros, Proyecto Cultural Los Otros, el Partido Obrero, bueno, Pan y Rosas, PTS, el colectivo cultural Rebelde Amanecer y, bueno, un conjunto más de organizaciones y sociales, políticas, de mujeres que están diciendo este Ni Una Menos en Guernica, en Presidente Perón, teniendo que luchar contra las intimidaciones, contra el ninguneo del municipio. Estuvo Berni, también estaba Sergio Berni, sí, en el momento que estuvo Scioli el 3 de julio pasado. Las múltiples inacciones, ¿no? Que después cuando se desencadenan los peores desenlaces, ¡ay! Todos se asombran. Pero bueno, puede ser, desapareces una semana, no sé por qué desapareció, ¿no? Como bueno, ahí, ¿no? Así que bueno, intentaremos darle seguimiento al caso. Uh-huh. Vamos a escuchar el último tema musical, porque ya nos estamos yendo, sí, que es la de Elio Valdés, Cumbia sobre el mar. Pero igual volvemos después, Lima, volvemos, no se vayan. No te vayas, que hay agenda. Ahí sí, papel y lápiz, como dice Luis Abel. últimos minutos, casi segundos, mira, te diría, de Estalla Silencio. Si ya estabas pensando en ir al Transformador de Aedo a la presentación, a las 8 de la noche, la presentación del libro de Dayana Belfiori, Código Rosa, ¿podés ir un rato antes y ya te quedás continuado, digamos, haces continuado en el Transformador? Porque está el cuarto encuentro de formación político-feminista, La Rabia Organizada. Es hoy a partir de las 16 horas. O sea, te preparás, ya salís, te quedás en el Transformador hasta que termine el evento de la noche con musiquita. Y ahí nos encontramos y charlamos un rato y bailar. ¿Se podrá bailar después en el final del...? Y hay música. Yo creo que sí, yo, ¿no?, creo que no hay opción. O sea, vamos a convertir el Transformador en pista de baile. Muy bien, entonces puedes ir primero, o sea, a la formación. Son 3-5, anda preparándote, puedes arrancar para la formación. Nosotras, como tenemos que hacer, o sea, algún desembarco en nuestros hogares, ahí no vamos a llegar, pero para la nochecita, sí, espérennos por allí. ¿Y qué más? También está Asterisco, el festival. Así es, el festival de cine sobre LGBT. Diversidad sexual, lo voy a decir así porque me es más fácil, sí. Se va a desarrollar entre el martes 14 de julio y el domingo 19 de julio. Vos podés ingresar, porque si te damos toda la agenda es muy largo, no nos da el tiempo, pero vos podés ingresar a la página, que es www.festivalasterisco.gov.ar, y ahí vas a tener la presentación, en qué consiste este festival, es la segunda edición, cuáles son las salas, sí, en que se va a desarrollar. Estoy tratando de buscarte las salas. Una es el Gomón, ¿sí? Yo vi el año pasado en el Gomón. Claro. ¿Y que participaste? Y yo no fui nunca. En realidad fue casual. Pasaba por ahí y había una película. Y me quedé. Y vi Asterisco y fue casual. No es que fui ahí. Y vi una película muy interesante sobre la vida de dos hombres, de una pareja gay. Pero bien, no voy a decir más, así van. Muy bien, no, y acá te trajiste un pin. Yo veo, sí, veo, sí, tu me traje un pin, me regalaron un pin. Pero además ingresen a la página porque ahí tienen la programación para descargar el programa entero de todos los días, tienen día por día, tienen sede por sede, tienen las actividades especiales, sí, así que no se pierdan. Hay varios, está el auditorio, el Sí, hay varias Nación, temáticas, digamos, yo vi justo Cine eso. Gomón, pero... Está, digamos, ahí... el Salón Manuel Belgrano del Congreso, el Salón Arturo Illia del Congreso, Casa Brandon, Malva Cine, digo, tenés como varias sedes donde se va a desplegar desde el martes hasta el domingo una serie de actividades y además, como esto, ¿no?, compensar la temática de la diversidad sexual en el cine, que sino también queda invisibilizada en otras presentaciones y otros festivales. No es que no existe, no es que otros festivales no abordan la temática, sino que de alguna manera acá está puesto como el foco, digamos, claro, en la temática LGBTIQ. Bueno, y acá más por la zona, si nos escuchás desde San Miguel o te vas para esos lados, está desde ya a las 12 comenzó y hasta las 18 horas hay una feria de diseño independiente que con motivo de cuestiones infantiles, que se realiza en Muñoz 791, en el distrito de Muñiz, y que de 17 a 18 va a haber un taller coordinado sobre maternidades y crianzas hoy. Y ¿sabes qué? Se me fue para Clara Atardo. Ay, se me había ido el nombre de la coordinadora, que es psicóloga, que trabaja en las cuestiones de género, fue docente en la Diplomatura de Género de Políticas y Participación en la UNS, y yo he tenido oportunidad de coincidir en otros ámbitos, ha coordinado muchas veces en los encuentros regionales de mujeres, los talleres de maternidad y feminismos, así que muy interesante me pareció ahí ese una horita pensado para madres con niños, me imagino, y niñas, una horita para pensar el tema de las maternidades y la crianza hoy. Así que en Muñoz 791 tenés la oportunidad de ir desde temprano a una feria, mirada de luz, iluminación artesanal y otras propuestas, pero a las 17 este taller. Bien, bueno, y si estás por Capital y no vas a poder llegar hasta el Transformador de Aedo hoy porque te vas a quedar por ahí, podés ir al ciclo de cine y diversidad sexual en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que empieza a las 18 horas. Digo, y además, si después en la semana se te complica por ahí acercarte a Asterisco, bueno, date una vueltita hoy si estás por Capital, entonces por el Centro Cultural Haroldo Conti, que ahí también está el ciclo cine y diversidad sexual. Bueno, y algo para después retomar en el próximo programa, porque es el sábado que viene, pero para que lo vayas teniendo presente, es una varieté degenerada que va a haber en el Auditorio Craft el sábado que viene. Viste que por ahí si te lo tiran en el mismo momento, no hoy para salir, no te puedes organizar. Anda agendándote varieté degenerada, puedes buscar en el Auditorio Craft el 18 de julio, lo vamos a recordar el sábado que viene. Bueno, así que si ya no está. Haces nada hoy, no haces nada en la semana, sos no una amarga, un amargo. No es porque nosotras no te avisamos. O tenés otros planes, mejores planes, qué sé yo. Pero bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado, hasta el próximo jueves con la audiencia de FM Tincunaco, con otro Estalla Silencio. Así es, nos vemos. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño, cuando uno es claro y simplemente uno. Estás el silencio si elegimos y no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad. Sin iglesia, sin justicias, patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.